Pero también hay que partir de una demanda justa, de una demanda que están pidiendo los gobiernos municipales, recursos que ha recibido más de 5 mil millones de regalías la gobernación, solo ha distribuido desde el 2011 hasta el 2017, son 477 mil apenas, o sea, prácticamente nada, ¿dónde está el 40, 50, 10? En ese marco, yo llamo al gobernador, que pueda atender la demanda de los municipios antes que se conflictúe. Mira cuál está la... Si no los llaman en el transcurso de hoy y no los atiende hasta el día lunes, los alcaldes de 36 municipios más concejales se van a ir a hacer una huelga de hambre en la gobernación. Las organizaciones de todo el norte van a salir en marcha desde Montero rumbo a Santa Cruz, de los valles van a salir a tomar la gobernación de la cordillera, de la Chiquitanía. Imagínense, se va a convertir en un caos la ciudad y eso no es adecuado, simple y llanamente por no ponerse a sentarse, dialogar y buscar soluciones, ¿no? Yo creo que hay que llamar a la gobernación que reciba a los alcaldes. Ha pedido el otro día para poder llegar a una conversación, levantar los bloqueos. Los alcaldes han levantado sus bloqueos y nada, prácticamente han sido engañados, ¿no? Yo creo que eso ha generado una reacción muy fuerte. Yo he estado toda esta mañana coordinando con los alcaldes, llamando y están organizándose para salir desde el lunes a esa gran marcha y tomarla a la ciudad de Santa Cruz. Yo creo que eso puede generarse y desbordarse en cosas mucho más complejas. La gobernación argumenta de que ha firmado documentos con los municipios hasta el 2015 para poder ejecutar esas regalías con proyectos. Esos documentos están mal interpretados, ¿no? Esos documentos son para que hasta el 2015, o sea, del 2010 hasta el 2015, pueda cumplir la gobernación con otorgando las regalías, que son por derecho, que tienen los gobiernos municipales, pero tampoco se ha cumplido eso. Entonces, no puede salir la gobernación decir, no, hasta el 2015 hemos quedado en paralizar para trabajar un pacto fiscal. No, absolutamente no es eso la realidad. La gobernación ha recibido proyectos, yo tengo las notas que ha recibido proyectos, que está aprobado en la gobernación con todos los temas técnicos. Lo que falta ahora es simplemente firmar los convenios y decir desde cuándo van a desembolsar los recursos. Entonces hay una contradicción en ese campo y creo que es importante no jugarnos a mentir, simplemente atender las demandas y buscar soluciones para no perjudicar al resto de la población, ¿no?